Y el jueves pasado vino Manuel Grande acá al programa a charlar de varias cosas. Había viajado a España hace un tiempito y nos hablaba de mi hermanita, decía. Bueno, y nos contaba que la hermanita está trabajando en algo interesantísimo. Y bueno, vamos a charlar con ella. Nos pusimos en comunicación por WhatsApp a ver cómo sale. Hola Laura, a ver, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, a ver, seguí hablando, así vamos. Sí, ahí está. Yo sale. Escucho, no sé si me escuchan bien. Sí, ahí está, me está Nina Llanes, que es la operadora, me pone el pulgar para arriba. Bueno, dice que okay. Bien, entonces vamos a decir que es, tu nombre es Laura Martín Chiappi, sí. Doctora en Antropología Social y Cultural. Y por lo que te llamamos es por tu laburo, has realizado la tesis sobre las exhumaciones contemporáneas de fosas comunes de represaliados y represaliadas por el franquismo y las culturas memoriales que las implican, en una zona particular de España que es el Valle del Tietar, que si no me equivoco está hacia el oeste de Madrid, ¿puede ser? Sí, suroeste, digamos. Suroeste, ajá, bien. ¿Vos dónde estás ahora, Laura, en este momento? Yo en Madrid capital. Madrid capital. Y son las 11 de la noche, ¿verdad? Sí, 11 de la noche. Perfecto. Bueno, vamos a ir desgranando. Tengo varias preguntas para charlar con vos, Laura. Y esto quería preguntarte, ¿a qué se le llama culturas memoriales? Bueno, en ese sentido, o sea, lo que tiene que ver con las culturas memoriales tenía que ver un poco con todo lo que se desarrolla alrededor de la gestión de la memoria y en este caso particular de lo que se mueve en el contexto de la exhumación y también un poco en relación a lo que internacionalmente es como justicia transicional, que vendría a ser bueno lo que se llama derechos de verdad, justicia y reparación, que bueno, lo más reconocido en Argentina es la relación con memoria, verdad, justicia, ¿no? Bien. ¿Vos en esta tesis trabajaste sobre las mismas fosas? Sí, bueno, la mayor parte de las exhumaciones ya se habían realizado, entonces trabajé con los familiares, las asociaciones, bueno, acercándome a los pueblos y viendo un poco qué se respiraba en torno después de que se hubiera exhumado. Y he estado en algunas otras exhumaciones durante todo el proceso, digamos, en la búsqueda, cuando se ubica, cuando se comienza la labor de exhumación y la recuperación de restos óseos. Y estas son víctimas del franquismo que se está exhumando. Sí. Acá, bueno, en el equipo de investigación en el que yo participo, que lleva trabajando desde el año 2008, se trabaja todas las diferentes etapas de exhumaciones que ha habido en España relacionadas con la guerra civil y el franquismo y la dictadura. Porque por eso cuando me presentabas hablabas de exhumaciones contemporáneas, porque en realidad si algo aprendido es que hay que verlas y reconocer que si bien hay un auge y un reconocimiento de lo que tiene que ver con exhumaciones de víctimas del franquismo a partir del año 2000 en España, en realidad exhumaciones en España y relacionadas con la guerra civil y con, bueno, en principio con la guerra civil suceden desde el mismo momento de la guerra en algunas partes de España. Incluso impulsadas por el propio gobierno republicano, y luego es que durante la propia contienda el franquismo empieza a promover leyes y a reconocer la importancia de la recuperación de los cuerpos de sus muertos, y después viene todo un proceso durante la posguerra, después de lo que se entiende como el fin de la guerra formal, que sería el 1 de abril, pero que en la realidad continuó como guerra, pero transformada en represión a la sociedad civil, en el que hay todo un proceso muy importante de recuperación de cuerpos de los caídos por Dios y por España, que sirven para construir el nuevo Estado franquista, digamos, como un cuerpo-nación, que diría una compañera que es Miriam Saca. Y en realidad entonces hubo unas exhumaciones, estas que te comentaba, durante la guerra, otras justo en la posguerra, pero también hubo un momento muy importante, bueno, ya nada anecdótico, pero no institucional, de exhumaciones durante la transición, cuando muere Franco, muchas familias entienden que es el momento de recuperar a sus muertos, y hacen exhumaciones muy rudimentarias, con sus herramientas propias, y recuperan en algunos lugares los cadáveres de sus familiares. Y recién la siguiente sería la que yo trabajo, que es a partir del año 2000, que tiene las características de, bueno, de que trabajan activamente equipos arqueológicos y forenses con una metodología más pautada y en el marco de los derechos humanos y la justicia transicional. Estamos hablando con Laura Martín Chiappe, quien está en Madrid en estos momentos. Ella es doctora en Antropología Social y Cultural. ¿Dónde naciste? ¿En España o en Argentina, Laura? En Madrid. Ah, mira vos, no tenés un acento de tan no. acentuado del clásico acento español. No, mirá. No, nací en Madrid, pero luego viví mucho tiempo allá, así que ahí se quedó el acento. Ah, mirá. Bueno, Laura, ¿y cómo es el trabajo en una fosa común? Bueno, el trabajo, o sea, es multidisciplinar en ese sentido, y en el entorno de la fosa trabajan por una parte equipos técnicos arqueológicos y forenses, que son los que se encargan de tocar hueso, como se suele decir aquí. Que bueno, por una parte es, bueno, primero hay una parte de archivo, de buscar toda la información que pueda existir documental, y a la vez la recuperación de fuentes orales. Una vez que se tiene ubicado el lugar donde se cree que está la fosa, porque en el fondo, como para hacerse una idea, en buena parte de España, en los pueblos generalmente se sabe dónde hay una fosa, se suele decir que es un secreto público, porque durante los años ha ido traspasándose la memoria de dónde se encontraban los sitios de enterramiento clandestino, en el que o bien la gente transitaba caminos paralelos para no pasar por allí, o en algunos lugares, por ejemplo, no se sembraban los campos, y si no, en muchos pueblos estaban en la parte de afuera de los cementerios. Entonces, una vez que se tiene más o menos ubicado el lugar en el que se cree que está la fosa, se comienza con una prospección arqueológica. Para esto es bastante importante, en realidad, tener algún testigo o hijo de testigo, porque estamos hablando de algo que pasó hace 80 años y ahora mismo es difícil encontrar un testigo directo, pero sí que hay, generalmente es muy importante que haya alguien que sepa más o menos, a lo mejor un hijo o hija del enterrador o de la persona que fue obligada a enterrar a estas personas. Y a partir de ahí se comienza, bueno, como si fuera, bueno, el trabajo arqueológico con las cuadrículas, ir limpiando primero una parte importante de la tierra, luego el cuidado con los restos óseos. Mientras tanto se produce algo que es bastante interesante, que es que se produce un momento de comunicación social muy importante en el entorno de la fosa, en el que la gente del pueblo se va acercando y pasa a ser un tema que, si bien ha sido silenciado durante mucho tiempo, empieza a estar en boca de todo el mundo, tanto en el contexto de la fosa como en las casas, y entonces se produce un momento álgido de comunicación social de algo que llevaba mucho tiempo silenciado, al menos en el espacio público. Laura, ¿y estuviste en algún momento donde hay una conexión, digamos, estos restos son de esta familia y la familia los recibe? En principio hubo una época, al principio, en los primeros años, entre el 2000 y el 2005 más o menos, en el que no se utilizaba la técnica del ADN para identificar los cuerpos, no estaba por lo menos muy, muy extendido. Entonces sí que se daba una identificación emocional generalmente de algunas personas que estaban convencidas de quién de las personas que estaba en esa fosa era su familiar. Luego también existe otro tipo de identificación que no es por ADN, que tiene que ver con las características óseas y morfológicas de los cuerpos que se encuentren. Entonces, en fosas en las que no tienen un tamaño muy, muy, muy amplio de cantidad de cuerpos, es bastante factible también viendo el sexo del individuo y algunas características físicas que los familiares puedan saber, si había tenido algún problema que hiciera, por ejemplo, que tuviera una pierna más corta, si tenía alguna prótesis, cosas que servían para identificar in situ. Y entonces en esos primeros años sí que se solía hacer una entrega como más directa, pero también se intentaba hacer un análisis forense minucioso y arqueológico por si llegado el caso en algún momento se pueden incorporar a un proceso judicial, que en el contexto español no existe. Las exhumaciones en España no están amparadas por ningún proceso judicial, con lo que eso conlleva en relación al borrado de pruebas, digamos. ¿Y quién las lleva adelante? ¿Cómo se arma? No sé, bueno, me decías charlando previamente que no habías visto la película de Almodóvar, la última, donde uh-huh. este tema sí. está, se trata, y el antropólogo dice, bueno, juntemos plata, la protagonista, Penélope Cruz, le dice, juntáis plata con los vecinos y qué sé yo, así a nivel ciudadano, digamos, y te vamos a pagar el trabajo. ¿Cómo es en la realidad? Bueno, en buena medida es así. creo que eso sí sería bastante, bastante fiel. En realidad lo que sucede es... que, perdón, un segundo, tengo interrupción de mi hija en este momento. Está bien, está bien. No, pone otra cosa, ahora te lo pongo. Está hablando de la sobrina de Manuel Grande en estos momentos. La sobrina de Manuel, sí. Pero que estaba viendo dibujitos y esta, y ya. Y esta no, entrevista está siendo grabada para que te escuche tu sobrina acá en Luna, en Argentina, que está en buenísimo, una actividad. La Luni y sí, la Haití. Claro, Luna está en una actividad ahora que no te puede escuchar, entonces me ha pedido Manuel que la grabe para escucharla después. Buenísimo. Bueno, cuando quieras, continúa, Laura. Vale, ya está. Sí, ya está. Ya le puse otra vez los dibujitos, perdón. acá, bueno, lo que sucede es, generalmente lo que sucede es que las o bien familiares se acercan, se organizan y se acercan a alguna asociación, o se ponen en contacto con alguna asociación que suele gestionar las exhumaciones, o alguna asociación de memoria, de recuperación de la memoria histórica, como se denominó acá el proceso memorialista de este siglo XXI. Y se ponen en contacto y a partir de ahí ven un poco cómo gestionarlo. Las primeras exhumaciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de financiación, simplemente con trabajo voluntario y de los equipos técnicos, y con los familiares prestando sus casas y haciéndoles la comida para un poco gestionar la recuperación. Luego hubo toda una etapa en la que hubo subvenciones estatales, que es en buena medida una de las cosas que se cuestiona de cómo ha sido tratado el proceso de exhumaciones y de recuperación de cuerpos desde el Estado, porque lo que... Ahí se me va. Era una especie de tercerización de la memoria en la que... Ahí no sé si me escuchás. Sí, sí, dale. Bueno, un proceso de tercerización de la memoria en el que lo que el Estado hacía era entregar subvenciones a gente que había... propuesto proyectos y dejar en manos de las asociaciones, familiares y equipos técnicos todo el proceso, el de ubicación de la fosa, el de investigación, el de recuperación de cuerpos, el de identificación y el de reinhumación. Y lo único que había que hacer era justificar los gastos, por decir así. Luego, en el año 2012, hay un cambio de gobierno y pasa a gobernar el Partido Popular, y retira esas subvenciones. Y entonces, desde el 2012 al 2018, volvieron a las exhumaciones a estar directamente gestionadas por los familiares y asociaciones y autofinanciadas, por decir de alguna manera. Uh-huh. Entonces eso es bastante cierto. Ahora mismo yo, en principio, la semana que viene iré a un lugar, el Valle del Tietar, en el que está prevista una exhumación. En este caso tiene una financiación estatal y un mayor control que se está intentando impulsar en los últimos años, sigue existiendo, digamos, un modelo en el que el Estado no es responsable directo de todo el proceso. Y además, como te comentaba, no está judicializado tampoco. Uh-huh. Laura, ¿se calcula cuántas personas están enterradas en esas fosas comunes? ¿Cuántas víctimas? Bueno, las cifras bailan bastante en ese sentido. Está claro, o sea, ahora mismo, desde el 2000 hasta la actualidad, se han recuperado en torno a 9.700 cuerpos y exhumadas unas 900 fosas. La cifra que en su momento el juez Garzón utilizó para intentar impulsar un procedimiento judicial hablaba de 114.266 personas que podían haber sido víctimas de desapariciones forzadas entre el 36 y el 51. Y luego el problema está en la atención de cifras, como en todos lados, en relación a la represión de las diferentes retaguardias y cuántas víctimas específicamente habrían fosas, pero sí estamos hablando de que queden más de 100.000 personas probablemente en fosas comunes en España. Lo que pasa que también hay muchas de esas fosas que han sido destruidas. Uh-huh, uh-huh. Mira vos. Laura, vos conocés las historias de las dictaduras de Latinoamérica, la figura del desaparecido, que no era una cuestión solamente como, digamos, utilitaria de hacer desaparecer un cuerpo que sería la prueba del delito, sino que generaba también un pánico y una inseguridad en toda la sociedad, porque era una persona que no se sabía dónde estaba, y además prolongado hasta el día de hoy sin saber el destino de miles de personas. O sea, tenía un efecto más allá de esconder el cuerpo. Las fosas comunes de España, ¿qué crees que digo, ¿era solo utilitario? Bueno, ¿tenemos todos estos cuerpos, los escondemos? ¿O también tenía un efecto político y social? No, o sea, claramente tenía un efecto disciplinador para la sociedad. Quizá, bueno, la diferencia tiene que ver con lo que es la realidad de la España de los años 30 y la realidad de las sociedades latinoamericanas en los años 70. Pero bueno, y aquí la diferencia, una de las grandes diferencias es que, como te comentaba, la gente sabía dónde estaban las fosas, o sabe dónde están las fosas. Entonces, claramente sirvió para generar miedo, para generar terror y para disciplinar a una parte de la sociedad que luego estuvo 40 años bajo una dictadura, y que no solamente estamos hablando que se tratara de eliminar a X personas de manera física, sino que toda su familia vivió una serie de consecuencias a raíz de el asesinato de cabezas de familia, la obligación a mujeres de casarse con los victimarios, la pérdida de casas y con ello la posibilidad de estudiar, la pérdida de trabajos y entonces perder el nivel, el lugar social que ocupaban, lo cual implicó que una parte muy importante de la sociedad española no pudiera reproducirse socialmente, digamos, dejara de existir, y hubiera otra parte de esas dos Españas que era la que gobernó durante 40 años y la que tuvo una continuidad durante la transición y hasta la actualidad en buena medida. ¿Una política de exterminio, decís? Sí. No sé si lo tenían así de claro, pero sí tenía que ver con demostrar que el modelo de sociedad que se había intentado promover durante la Segunda República no iba a triunfar, y que lo que volvía a estar sobre la tarima, y lo que iba a definir la vida de la gente era el nacionalcatolicismo del franquismo, y no había espacio para otras personas. Esas otras personas iban a tener que estar sosteniendo a los nuevos caciques y a las nuevas personas que se encargarían de llevar adelante la sociedad, y las fosas tenían o sea, han servido durante mucho tiempo ¿Para qué, Laura? Ahí se cortó. Mostrar lo que, no solo lo que podía pasar, sino lo que había pasado. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. En una de las páginas web que me pasaste, ahí es una de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es memoriahistórica.org.es, para quien quiera meterse en este tema y chusmear ahí. Y vi un video de... había un discurso ahí en un acto de familiares de víctimas, y un muchacho decía: el dolor se hereda de padres a hijos. El dolor de la pérdida de aquellos familiares. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo siguen esas familias de hijos? Incluso y a nietos también decía, de padres a hijos y de hijos a nietos. No sé si vos tenés familiares o conocidos que hayan pasado por esta circunstancia en España, Laura. Bueno, tengo personas conocidas que, precisamente a partir del trabajo, que han estado buscando los restos de sus familiares, o he estado en contacto con ellos. Yo directamente no, pero sí es verdad que lo que sucede es que a partir del año 2000, quienes empiezan a impulsar las exhumaciones es lo que acá suelen llamar la generación de los nietos. Son quienes en torno al año 2000 tienen entre 30 y 40 años, los nietos de los vencidos serían. Y además, bueno, también se habla en términos muy masculinos, no, claro. No se habla de las nietas. Claro. Pero bueno, es verdad que bueno, tiene que ver con el papel de los hombres en el espacio político, digamos. Pero sí tiene que ver con que hay una cuestión generacional de quienes, o bien porque han esperado a que su padre o madre falleciera y deciden en ese momento impulsar la exhumación, o bien porque tienen determinada distancia con el tiempo que ha pasado. Vuelvo a lo mismo, a lo que comentaba, ¿no? 40 años de dictadura y luego 20 años de una transición, y bueno, digamos 40 años de unos gobiernos democráticos que no han respaldado directamente a estas víctimas. Entonces, sí, se suele hablar de que se hereda. Yo no sé, a mí no me gusta como antropóloga social pensarlo en esos términos, pero sí creo que está claro que hay silencios que cuentan más de lo que se cree, y realidades que se cree que se han escondido y no ha sido tal. Una antropóloga argentina, Mariana Tello, que ha sido directora del Archivo Nacional de la Memoria, en un momento a mí me ha hecho ver en ocasiones, ¿no?, que aquí se suele hablar del el silencio, nunca se habla de esto, y en el fondo es no es verdad. 80 años después, esto se sigue sabiendo al interior de las familias y hacia afuera. Entonces hay determinadas historias que no han podido mantenerse silenciadas, y ahí a la vista está. Sí, muy pertinente tu acotación de las nietas. La cita era textual, la que te había, pero claro, son ahí esto que de padres a hijos, decía yo, claro, pero más vale que son madres e hijas también, ¿no? Y deben también haber sufrido quizá un ensañamiento mayor las mujeres, ¿no? Como suele pasar, como víctimas, digo. Bueno, hubo diferentes tipos de represiones, también una represión sexuada, porque en realidad la estadística, o sea, cuando hablamos en términos de estadísticos, estamos hablando solamente de que en las fosas comunes haya entre un 4 y un 7% de mujeres, es lo que se ha encontrado con el relevamiento, digamos, ¿no?, de estos 9.700 cuerpos recuperados. Pero esas, hay fosas en mujeres, con lo cual a mí siempre me ha parecido muy importante destacar que también hubo un tipo de represión con ánimo de exterminio contra ellas. Es verdad que aquí normalmente se ha teorizado que la represión contra las mujeres tenía que ver con devolverlas al lugar que habían roto, o sea, al lugar que se esperaba que ocuparan las mujeres según el franquismo y según el nacionalcatolicismo, un lugar que habían roto durante unas barreras que habían roto durante la Segunda República. Y el tipo de represión, bueno, evidentemente hubo una violencia sexual muy importante, sin embargo es bastante difícil encontrar testimonios de eso, pero sobre todo había un tipo de represión que era el rapado de las mujeres y la obligatoriedad de tomar aceite de ricino que provocaba grandes descomposiciones y hacerlas caminar desnudas y con el pelo corto mientras no podían mantener la comida en su cuerpo, digamos, por todo el pueblo, con el pueblo gritándoles. Entonces, eso también hubo diferentes tipos de represiones, pero claramente las mujeres también lo sufrieron y claramente como en otros lugares o en el caso argentino han sido también las mujeres las encargadas de mantener la memoria, porque aunque se suela los hombres estén en los lugares políticos públicos, las cocinas tradicionalmente han sido lugares de transmisión de información que claramente han tenido un fruto en este contexto. ¿Hay algo similar a nuestras madres de Plaza de Mayo? No. No, no, no. Aquí no hay un movimiento asociativo que se pueda equiparar. Hubo, antes del año 2000, había asociaciones memorialistas que solían destacar, bueno, la lucha y la resistencia, digamos. Y a partir del año 2000 empieza a haber una serie de asociaciones más relacionadas con las exhumaciones. Bueno, y anteriormente había también asociaciones que cuidaban espacios de memoria, ¿no? Que velaban por esos espacios. Pero no hay organizaciones como lo que allá se suele entender como organismos de derechos humanos más relacionados desde el término familiar. No ha surgido desde ahí. Bien. Bueno, Laura, tanto la sociedad argentina como la española tienen mucho trabajo por delante, ¿no? Para ir encontrando memoria, verdad y justicia. Sí, creo que allá se ha hecho mucho, siempre quedará por hacer, pero creo que se ha abierto mucho camino y es reconocido internacionalmente, por lo menos además desde acá, que se decidió ir a buscar justicia en el año 2010 a Argentina con una querella que lleva adelante la jueza Servini de Cubría. Pero acá se va intentando hacer pequeñas cosas con muchas resistencias y amparados en una ley de amnistía que cierra todas las puertas para la justicia en el contexto español y que no reconoce los crímenes de lesa humanidad. Y ya veremos poco a poco qué se va consiguiendo. Laura, un abrazo enorme y muchas gracias por la paciencia y por esta entrevista. Nada, muchas gracias a ustedes. Era Laura Martín Chiappe, doctora en Antropología Social y Cultural, contándonos, ilustrándonos sobre las fosas comunes donde están enterrados y enterradas víctimas del franquismo.